Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Buenas tardes desde Metal Vortex, un miércoles más, Radio de Speed 107.2, en la posterior, aquí en fiestas mayores ya casi, ¿no? El 20 ya empezamos en San Juan de Speed, yeah. La fiesta mayor, y atención porque, bueno, no solo eso, sino que nosotros también venimos de una fiesta. 50% de Metal Vortex estuvo en Málaga, fue en Girola. Y otros con el corazón en Sevilla estuvimos. Y la boda del bueno, año. Los Euro repitieron. Sí, hicieron, al final la orquesta, una... la orquesta australiana no. No, la sueca. No es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno. Nosotros vimos un rato del viernes, actuaron Euro, lo estuvimos viendo, muy bien. Y bueno, mis felicitaciones a la organización. Luego, cuando llegue ya Sergio y tal, hablaremos largo y tendido de este pedazo de festival. Y vamos a dar inicio ya al programa. Y como no me gusta, pero la actualidad es la que cuenta y tenemos que empezar con una mala noticia. ¿Otra vez? Como muchos de vosotros sabréis, bueno, lo han detectado al bueno de Dave Mustaine de Megadeth. Ha sido diagnosticado con un cáncer de garganta. Y no sabemos cómo le va a afectar a esto. Él se muestra optimista, ha dicho que bueno, que hay una curación del 90%. Pero cuando dice curación, no sé si podrá volver a hablar o a cantar. Todo lo, hombre, un cáncer de garganta realmente, la solución ya sabemos mucho cuál es. A veces te tienen que hacer incluso la traqueotomía, te tienen que dejar agujereado y no vuelves a hablar, o por lo menos no en condiciones. El Bonnie también ha pasado por ahí no hace mucho. Le deseamos lo mejor y obviamente le deseamos lo mejor también a Dave Mustaine. Vamos a empezar este programa de miércoles de Metal Vortex con su disco, para mí el mejor disco que hicieron, Rust in Peace, con un Marty Friedman en una forma excelente. Fue el debut, ¿no? De la formación. Creo que fue el primer disco con Marty Friedman y a partir de ahí hicieron tres o cuatro discos seguidos realmente muy buenos. Dejó con una canción que bueno, que tiene que estar en la enciclopedia de todo heavy, que es Hangar 18. Esos solos de guitarra me parecen increíbles, increíbles. Así que nada, desearle lo mejor a Dave Mustaine y obviamente a todos nos afecta de alguna manera o de otra. Todos hemos tenido familiares que han pasado por esta lacra llamado cáncer y esperemos que bueno, que sea la última noticia mala que demos en este programa. Ahí tenéis a Megadeth y ese Hangar 18. We'll be right back. Bueno, ahí hemos tenido ese pedazo de tema de Megadeth, Hangar 18, Hangar 18, en, bueno, pues deseando una prontísima mejoría a Dave Mustaine y deseándole lo mejor. Y continuamos después de esto, pues continuamos con el programa, vamos lanzados. Recordaros que hoy a partir de las 9 tendremos a Dave Owen en los estudios, hablándonos pues sobre todo de su trayectoria y de su disco y sobre todo también de su participación en Can Mercader Festival, y después por vía telefónica contactaremos con Escapeland desde Cádiz, y también nos hablarán de su participación en el Can Mercader. Pero sí, seguimos con el programa, y Ángel, hoy estrenamos el programa, así que tu turno. Sí. ¡Buena ni, David! David no está. Joder. Buenas noches, Pepe. Pepe ya ha venido. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Sergio. Bueno, Sergio está, acaba de llegar ahora. Buenas noches, Miguel. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Richie. Richie Blanco. Richie está en bueno, Málaga. Y a los que nos escucháis, bienvenidas a la batalla final. Y si la semana pasada os pusimos un grupo de verano como son los Poison, y concretamente en homenaje al guitarrista Cecil DeVille, posiblemente el peor guitarrista junto con Mantas de toda la escena, vamos a poner un tema de su banda en solitario, esa Samantha 7 que hicieron, que se montó después de, bueno, de que le invitaron a irse de Poison a mediados de los 90. Entraría luego Richie Kotzen y también incluso Blues Saraceno, y bueno, luego volvió a la... Al cabo de los años lo volvieron a admitir, ¿no? Un tío que es el sinónimo de la fiesta total y absoluta, ¿eh? Como podría ser, pues insisto, pero sin ningún tipo de control, ¿eh? O gente como, por ejemplo, podría ser también pues Dave Murray o Charlie Watts o Mariano Rajoy, ¿no? O sea, gente que dice que la vas a destrozar, ¿no? Todo. Y vamos a poner este formato de Samantha 7, formato Power Trio, ¿eh? Como los Sissy Poch o Rumba 3. Y donde él coge el protagonismo absoluto, compone los 11 temas de este Samantha 7, los 11 temas, y también canta y toca la guitarra. Es juntamente con dos músicos, que seguro que habéis oído hablar de la escena, atención, uno es Chris Barato, que es el bajista, y uno que debe ser familia de aquí de Sergio, es Francis Ruiz, a la batería. Con todos vosotros... Este tema de Cecil Sissy DeVille, este Bury Me, Entiérrame, Samantha 7. We'll be right back. Bueno, habéis tenido ese tema super molón de Sissi DeVille, de este proyecto suyo del año 2000, de ese Samantha 7. Y deciros también, comentamos aquí en la zona mixta, de que en este CD original de coleccionista están las letras, ¿eh? Y los créditos en inglés, y también tienen el detalle también de tener la versión en japonés para poder seguir también las letras, un poco la profundidad y tal, letras originales, letras comprometidas, ¿eh? No os miento, ¿eh? También en japonés. Sí, sí, débil. Bueno, pues nada, amigos. Ya me presento, como sabéis. Ha venido Sergio, ha venido un pelín tarde, pero bueno. Ha venido un pelín tarde, amigos. Esto del puto curro, ya sabéis cómo va, ¿eh? No. No. Pues nada, amigos, vamos a pasar a un poco de metal y vamos a poner un grupo que no ponemos mucho. Y hacía tiempo que, bueno, pues hacía tiempo, de lo poco que lo hemos puesto, pero hacía mucho tiempo no lo poníamos. Vamos a poner a los Virgin Steel, un grupo que a mediados de los 90, a finales de los 90, tuvo un momento de popularidad y se les relacionaba mucho con los Manowar. Con los Manowar, aunque ellos eran un poquitín más así como el The Face este tocaba el teclado y tal. Pero la verdad es que había un ramalazo. Vamos a poner el de Marriage Heaven and Hell y el tema Symphony of Steel, a ver si os parece que os parece Manowar. Venga. Bueno, ¿qué tal? Virgin Steel. Ayer es Virgin Steel, un grupo que está bastante perdido, que últimamente sacaron un par de discos, pero hacen cosas muy raras. Sacan discos ahí con recopilatorios. Ahora con... lo último que era casi un cofre, porque eran como 4 o 5 discos. Uno eran recopilatorios, otro eran versiones remasterizadas. Bueno, no sé, algo muy raro, ¿verdad? Imagino que debe trabajar en la obra, ¿eh? Porque, no sé, sí, no. Bueno, sabes. Con su larga cabellera, ¿sabes? Tiene una larga cabellera, rollo Di Maio un poco, sí. Y bueno, ya está. Las portadas esas que va con el caballo, parece, no lo voy a nombrar. Es como Voldemort. Aquí hay gente que es innombrable. Vamos a seguir con el programa y con Pepe, que también nos tiene preparado. Estuvo en el concierto de Possessed, lo primero. Pues ¿cómo, bien, aquí, ¿cómo fue el concierto? Hemos hecho un fichaje aquí, para cubrir, ya que nuestro director ya es un tío que no va. Que ya no va a ningún lado ni nada. Con mucho los conciertos. Pues que nos haga poner un poco las crónicas de los conciertos y tal. La verdad que tengo que decir que fue un escándalo. Fue algo brutal. Brutal. En Bóveda, ¿no? ¿Fue? ¿Digas? En Bóveda fue. Sí, fue en Bóveda. Y yo tenía oído por gente que había ido a la Bóveda que cuando ponían a lo mejor grupos así de música extrema, pues que la acústica no sería... Bóveda no se caracteriza por una gran... Siempre ha mejorado, pero en este caso, de verdad, sí. Que yo quedé asombrado porque tanto los Norjever, que era un grupo noruego de black metal, y los Possessed, fueron brutales con un sonido bastante, bastante aceptable. Muy bien, muy bien. Pues nada, nosotros, yo que venía de Málaga, que ya venía hecho polvo como para meterme en Possessed, ¿sabes? Bueno, ¿y qué tienes que decir de cantante, el Becerra? ¿No era un tipo...? No, la verdad que a mí la sensación que me dio muy, muy antipático. La verdad, es muy soso, ¿no? Cuando realmente se debe a nosotros, a los fans. Claro, pero entonces relacionamos el tiro con que no era muy simpático, por eso le pegaron un tiro. Pues podría ser. Podría ser, ¿no? Podría ser. A lo mejor era encargado una, ¿sabes? De un curro y tal, y le pegaron un tiro por sí. Cabrón. Pues vete a saber si alguien lo estará esperando aún en América para pegarle, para rematarlo. Como a los Santos también le pegaron. Para rematarlo. Porque la verdad es que a mí la sensación que me dio, tanto antes de empezar el concierto como después, que sí, hice algunas fotos con la gente, pero con la cara, ¿sabes? Esa frase típica que con la imagen vale más que mil palabras. Muy antipático y muy soso. La verdad que no. En cambio, el guitarra, bueno, los guitarras del grupo anterior, bueno, el grupo anterior, el resto del grupo, muy amables, haciéndose fotos con todos. Que en este caso, yo tengo una foto con un hacha de ellos y muy buena gente, pero él en concreto, un cero patatero. Ahora, si hablamos del concierto en sí, un 10 como la copa de un pino. No. Pues nada, amigos, ¿qué tienes preparado? Eso, por cierto, no tiene nada preparado, no me ha dado nada. A mí me pones una brava, es una brava. Para una bandeja grande, si puede. ¿Grande? ¿Dos? ¿Digas? ¿Qué canción que te ponemos? Ostras. Oye, pero eso es de Foreigner, ¿eh? Ah, no. Bueno, si nos va a poner Pepe Foreigner, yo ya cierro el chiringo. Oye, a mí me parece bien. Y me voy. No, ya ves, aquí la verdad es que hemos tenido un momento de momentos mejores, pero... No sé, la Kabul, no sé si era la Sagona o sí. La primera, no. la Kabulgi. Vale. Pues nada. Bueno, pues nada, ¿de qué nos vas a poner, Pepe? Sí, mira, pues ahora os pondré un poquito de power metal, aunque para mí... Para mí también tocan un poquitito de speed metal, de lo rápido que llegan a ser. Vale. Y os hablo de Dragon Force. Yo los he visto en concierto y os los recomiendo porque son una apisonadora. Y ahora os dejamos con el tema Stormwind The Wyrmnon Fells, de su tercer álbum de estudio, Inhuman Rampage. Aquí os dejamos con Dragon Force. Espera, que no se ha cargado todavía. Ahora, ya, ahí estamos. ¿El título era? See through the fire. Bueno, pues continuem aquí a Metal Vortex i Sergio, com sempre, amb les seves queixes aquí de persona que se'n baixa al micro i coses d'aquestes. Pepe, era el tema de Dragon Force. Sí. Jo tinc una cosa. Hi ha una formació que vaig a punxar ara. Què s'ha passat, diguéssim, una mica dins de lo que és el power metal i que diu que és bastant difícil ser un gran guitarrista. Cuidado, David García. I que diu que apagades lo que són els tocs aquests de guitarra així, que has d'estar preparat per un concert. Perquè és super accelerat. Sí, sí, és lo que deia abans, que aquest grup, per mi, freguen una mica l'speed metal, perquè és que són super rapidíssims. Jo ja t'he dit que vaig tindre l'ocasió de veure's a l'Apolo i, una piconadora, Super ràpid, super... I porten fins i tot unes plataformes amb molles per saltar. Saps? Porten unes plataformes per saltar, com si fossin aquí al circ de l'alegria. La veritat que s'ho fan molt bé. A mi m'agraden. No, no, a mi també, com a formació d'això, és que saben fer una música, diguéssim, neoclàssica, podríem dir neoclassicisme, i que dona molt de sí, la veritat, aquesta música. Bueno, pues jo vaig estar el dissabte amb el concert de lo que la penya anomena Els Punkies. Els Punkies. Donde los containers, allà... Bueno, sota aquí a Cornellà, sota el pont de la Renfe. Sota el pont de la Renfe. I, bueno, vaig veure un parell o tres de formacions, una 6 d'esca, on van participar de Cibelios, i la sorpresa possiblement era la formació basca Radio Crimen, que, bueno, portaven aquella cresta de dos pams encara. Rapats, tatuats al cap i tota la història aquesta. Van deixar un bon regust, però bueno, no va ser l'últim. El diumenge teníem presentació del disc del Vice, que és el quart LP que tenen, i ho feien amb un puff que em va sentar malament, pagar 2,50 per una cervesa, tio. Quan hi havia dos badulaquis que s'estava veient, se m'estava caient la puta baba, veient els badulaquis dient, joder, allà em prenc per 2,50, em prenc 4-5 birres. Però bueno, tenies de complir i bueno, va ser la presentació de seu quart disc, en aquest cas gravat a estudi, i es porta 11 temes. Si hem de dir que un dels temes, doncs, està repe, l'11è, està repe, està en anglès, que és el primer tema que treuen en anglès, i que els ha gravat un power metaler, el Pierre Silk, el senyor Pierre Silk, el de Iron Savior. Bueno, és un canvi d'estil que tenen i que actuaran aquest dissabte a les festes de Cornellà a les 22 hores a la plaça Catalunya. Bueno, després hi hauran focs d'artifici i tocaran Macaco. Una cosa molt curiosa, el no ha passat mai. El dissabte, aquest dissabte 22, toquen Dice a la plaça Catalunya. I, per dir-ho una mena, és la presentació d'aquest disc que està titulat Renovatio. I realment s'han renovat, perquè el seu estil possiblement no era aquest. Anem a escoltar el tema que obre després d'una intro que es diu Nunca te olvides. Bueno, doncs aquí teniu aquí, el lo que és el nou àlbum dels Dice, que segurament doncs una més d'una vegada, i bueno, continuarem amb una altra cosa, un altre concert que sembla ser que algunes persones d'aquí, capitalistes, van poder anar. Ja sabeu que el heavy metal és capitalista. Jo no soy capitalista. I lo bo que té és que també és viatger. Alguns es van fer les fotos amb la Legión, per això, eh? Cuidado. No, está ahí puesto el original, ¿eh, Garrulo? Bueno, pues nada, amigos, como sabéis, estuvimos aquí Miguel y yo en el Rotecoas el... ¿Eso qué? El pasado fin de semana. El pasado fin de semana, el Miguel estuvo los dos días, yo solo estuve uno. Y nada, y yo personalmente os puedo decir que la experiencia fue buena, muy buena. Gran organización, notable alto, para ser una primera de esto. El entorno fantástico. Sí, el escenario y todo eso, todo lo que es el entorno estuvo muy bien. Y bueno, pues eso, parece que es un festival que puede seguir. Obviamente veremos la estrella... a ver también el Rockfest cómo funciona, pero si no, yo creo que puede haber inmigración para allá. Puede haber un pinchazo importante y una desbandada hacia el sur. Exacto, ¿no? Pero está un poco lejos, ¿no? ¿Eso qué línea es de metro? El AVE. Porque ya estaba lejos Kanzam. La verdad es que el gran protagonista, no solo del sábado, sino de todo el festival, y por lo que la gente acudió, hizo kilómetros, fue para ver a Richie Blackmore Rainbow, para ver a Richie Blackmore, punto. Y yo creo que no defraudó. No, si no defraudó, habéis visto los vídeos de conciertos anteriores, sobre todo año que hizo en Alemania y tal, que los editó en DVD, pero realmente se veía a un Richie Blackmore desganado, una banda que cada uno iba a lo suyo, que realmente no estaba conjuntada. Era una banda, pero no era un conjunto, no era una un banda, grupo. Pues una banda, ¿no? Pero tú también estás desganado, no menjas. Yo como cada vez menos. Veus que estás desganado. Ahora en verano hay que hacer operación bikini. Yo de marrones me... Y el caso es que realmente vimos una banda, un grupo, ahora sí, un grupo unido, conjuntado, y a Ronnie Romero ejerciendo realmente como frontman, con una personalidad, y además eso, el rollo que había entre los dos, me pareció, bromeaban, reían, hablaban, se susurraban cosas al oído, me pareció un gran concierto. Chiblamo realmente es un señor con 70 años, no tiene... no tiene la agilidad de los dedos que tenía, se dejaba notas, estiraba otras. Los que obviamente, claro, conocemos los solos al dedillo, y tuvo algunas dificultades pese a todo, y pese a eso creo que fue un concierto alucinante y estuvo en tremendo. Y muy emocionante, la verdad. Vamos a yo el Romero aquí lo utilizo vagas para el pollastra. Bueno, pues nada, la pregunta es cómo es. Que sabéis que David es la única persona que desayuna cerveza en taza, amigos. Sí. Una pregunta incómoda. ¿Qué mal día el día que me importa ver una cerveza en taza, tío, para esmorzar, eh? Lo que estuviste ahí en Estepona. ¿Qué tal las coristas? Había una rubia. Todo una. Había una rubia, estaba muy bien. ¿Y qué? ¿Lo hizo bien o qué? Lo hizo muy bien. ¿O estaban de ahí de...? No, muy simpática. Muy simpática. Pero Laura entra. Dos parecía una peluquería. Estaban todo el día hablando entre las dos. Debe ser su mejor amiga. ¿Era más un rollo así, más de apoyo, o más rollo Girls, Molly Crew? Ya sabéis. Bueno, ya sabes. Y de hecho... Se lo pasan de puta madre, contando billetes. Donde las coristas, justo detrás, había un pequeño hueco en el escenario y se veían los críos, la niña y el niño más pequeño. Y decían abuelo, y abuelo. Y entonces las coristas pues a veces hacían gestos, ¿no? Cantando, levantaban los brazos y veías como la niña hacía la misma coreografía y tal. Fue muy... muy familiar, en el fondo. Va de vivo, y luego en el fondo fue todo bastante familiar. Qué buena persona que es Richie, ¿eh? Bastante y qué majo. Íntimo el concierto. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner el tema que abría el concierto, ese Spotlight Kid, donde en ese momento cuando empezó a sonar el riff vimos y ya supimos que iba a ser un gran concierto. El primer tema. El primer tema, abrieron con eso y realmente todo fue cuesta abajo porque fue un no parar, uno detrás de otro. El riff sonó bien y lo tocó. El sonido fue... El riff no es de esta comarca del Marroc. Yo cada vez que habla sube el pan, ¿eh? 1,50 ya, vale. Bueno, pues ahí hemos tenido el tema con el que empezaron ese grandísimo e histórico concierto Los Rainbow en Fuengirola, seguramente ya el último en territorio en la península, porque no creo que, que la vaca depara mucho. Tengo problemas con los auriculares. A ver. Ahora. T'has canviat de micro i sí, sona molt diferent. Sí, sona... T'estic equalitzant, eh? Vale, equalízame. Ahí, ponme eco si quieres, que yo, a mí eso me eco. Pone, me pone cachondo. El eco. ¿Eco? Ay, ay, qué maravilla. Bueno, pues vamos ahora con una de las novedades, un disco que ha salido de... A ver si lo tengo aquí, porque no sé... Pero será de Ultratumba, porque si no, no mola, ¿eh? Varones han sacado ya disco, ya os pusimos algún adelanto... varones con dos S's, no confundir con los varones patrios nuestros. Del PP y de... Varones, sí, bueno, no eran aquests. Los varones autonómicos, que esos son otros. Pero hay mucho varón. Yo creo que hay demasiado varón, ¿no? En este país. Sí, yo también considero de estas cosas. Una revolución francesa, ¿no? Habría que hacer. Bueno, no sé qué me pasa con el auricular ahora. Ahora donde lo veo. El caso es que, bueno, varones han sacado disco titulado Golden Grey. Sabéis, hacer un rock, un metal progresivo. Han estado en la penúltima edición del ya desaparecido y extinto Beep Rock My Friend, que se celebraba en Barcelona. Y esta promotora es la que... ¿Ya no fan? Y la promotora, el Madness... Se l'han portat i és la que farà al Rock the Coast. Hòstia. Hem perdut un festival aquí i se l'han portat i se l'han portat i han fet una altra a Màlaga. O sea, obviamente es una... Por ahí suena un móvil. Obviamente es un... Siguen con el progresivo, han llevado a Opeth, han llevado a Conception, pero bueno, obviamente el Festival de Málaga es totalmente distinto, no es un Beep Rock. Caso es que, bueno, los varones han sacado disco, ya lo hemos escuchado entero. Vamos a poner con el primer tema que abre el disco. El disco se titula Golden Grey y la canción From Toward Enemy. Así que con todos vosotros, y ahora sí, ponme eco, ¡varones! Espera, venga. ¡Varones! Ahí está. We'll be right back. Són les 9 del vespre. La temperatura és de 25 graus i la humitat del 40%. Bueno, pues ara anem a continuar amb el primer LP d'una formació que s'anomena Corsive Sweden. I ens estan entrant en este moment per aquí la promotora de Can Mercader Festival, que és amb qui avui tenim el rotllo. Tenim aquí la presentació del Can Mercader Festival del 2019. I, bueno, anem a començar escoltant aquest tema d'Escorrecive Sweden amb el primer àlbum titulat Blood and Panic. El tema, pues, el segon, pues, perquè és de més Blood and Panic. Perquè aquí la veritat és que tenim sang i pànic amb moltes coses. Anem a començar a escoltar això i continuem, encara que deiem. Bueno, chavals, pues aquí teníeu aquest tema dels Corsive Sweden. És una formació que realment, pues, poc a poc et va entrant, et va penetrant. Això és, diguéssim, com la política, que et van ficant poquet a poquet, poquet a poquet, poquet a poquet. Però, bueno, nosaltres parlem de la sueca a la sueca. Això que la gent tan enveja... Corta-la ja. Que tan enveja... Tengo un presagio, tengo un presagio ahora mismo. Deciros que... A ver, tú lo que tienes es una cosa rara. Comentarios raros, pero desayuna cerveza. Entonces, tiene una dieta poco... Yo ahora me estoy medicando también. Por lo tanto, cuando veis unos comentarios un poco raros... Es que no duermo mucho. Es porque... El médico insiste que està mejor, por eso. No sé si és tensió o... A veure, vosaltres voldríeu que jo comencés a dir... No, no, joder. Bueno, pues mira, va, comencem amb lo que és el Festival de Can Mercader. Comencem el Festival de Can Mercader, que durant 4 setmanes tindrem les formacions que estan allà incloses i mirarem de centre-ho. Atendre-ho. Vale. Un de este año, de Lepas... Guay. Vale, pues bueno, com sempre, pues Laura la tenim aquí, aquí sempre, a la meva dreta, amb el micro vermell que està tancat, per cert, que no, joder, pots parlar, que és mentida. Tia, sembla que no ho coneguis. Que està aquí, Laura, i que es parlarà... Después de cuarto año, ¿no?, que vienes... Sí, aquí, sí, pero bueno, antes agradeceros apoyarnos un año más. Y bueno, esta bienvenida birrera que nos habéis dado, pues es estupendo. Bueno, vamos a hablar un poquito de las bandas que entran este año en Can Mercader. Como cada año intentamos que sea de lo más variado. Por ejemplo, Tiomen, que los tenemos aquí en el estudio. Son de Cornellá y hacen un metal Cornellá mola. Sí, sí, hacen un metal progresivo muy guapo. Luego tenemos a Ward, que es un grupo femenino, que son de Barcelona y hacen un metal melódico. Escapeland son de Chiclana de la Frontera, pero ojo, hay dos miembros de la banda que tienen sus raíces en Cornellá. Anda. Esto es Puente Tocar. Para eso es lo de Chiclana, lo de Chiclet, ¿no? Que sí, se engancha a Cornellá. Sí, yo iba a decir eso, me he cortado, pero es igual, ya lo dices tú. Yo digo. Los veteranos 11 bis, que bueno, están entre Cornellá, San Joan Despí, San Boi, que hacen el rock. Jolly Joker. No, son de bueno, eran de Horta, ¿no? Del Carmel. No, de Cornellà, Sant Joan d'Espí. 11 bis, dic, 11 bis. Sí, sí, 11 bis. Ella los conoce, ella los conoce. Jolly Joker es el grupo que, como cada año, viene un grupo invitado de fuera, de Cataluña. Y este año, pues es Jolly Joker, que vienen de Valencia y hacen un rock heavy y glam. Una cosa así. Como el del año pasado, ¿cómo era el del año pasado? No me acuerdo, que tenía unas pintas muy molonas. Faster Pussycat. Psycho, sí, que hacían glass. Unas pintas ahí muy... Pues más o menos. Mola. Daeria, que hacen heavy metal y son de Barcelona y el Baix Llobregat. Están repartidos. Luego también, como cada año, tenemos un espacio para las bandas tributo, porque consideramos que nuestro festival es un festival de unión. Es un festival para pasarlo bien y que a todo el mundo pues nos gusta recordar esos viejos temas de... ¡Ay! De Rainbow, ¿eh? De Rainbow. Esos viejos. Y bueno, pues sí que mol, hacen un tributo a Metallica guapísimo y son del Baix Llobregat también. No, Metallica son de San Francisco, perdón. Pero tienen raíces de aquí. Y para coronar el festival... Tenemos a Crisix, que es thrash metal. ¿Qué son Crisix? Duro. Sí, sí, sí. Son de la Conca d'Òdena y de Igualada. Y son la banda catalana de thrash metal más internacional. Giran por todos los festivales europeos y latinoamericanos desde hace 10 años. Y este año darán el salto a los Estados Unidos, donde participarán en su primer festival. O sea que, como veis, está todo aquí muy bien repartido. Muy y yo, ahora, como siempre, le preguntamos a Laura unos datos técnicos del festival. Ya sabes, el tema de cervezas, comidas. Bueno, eso siempre está. Ya sabes, esos detalles. La Cruz Roja. Siempre esos metaleros, nos gustan esos detallitos, ¿sabes? Sí, sí. ¿Cómo está? A ver, cuéntame. Bueno, pues como siempre, todo a precios populares. Ya está, 4 euros, macho. No, que las patatas fritas. Ya hasta 4 euros la pura birra. No, es verdad. Joder, no, macho. No. La verdad es que es un placer con el público que tenemos, que es un público, bueno, de lo mejorcito. Ya sabemos que los heavies son muy cívicos. Totalmente. Y bueno, nunca hemos tenido ningún problema. A un heavy dale cerveza. ¿Te ha presentado a la alcaldesa, Laura Colau? No. A a mí dejarme tranquila con el festival y dejar que sean otros los alcaldes. Laura, el formato seguirá siendo el mismo, dos escenarios turnándose a lo como los grandes festivales. Y sin apenas los CDs, sí, sí, que no pare la música. Seguiremos. Más que un festival, queremos que sea una fiesta. Los músicos, cuando acaben de tocar, se bajen del escenario y se suman a la fiesta. Seguiremos con los puestos de merchandising. Sí, donde cada banda tendrá de firmas, algún, ¿no?, puerto de merchandising, de firmas. Y bueno, pues yo creo que nos lo pasaremos de todos muy también, bien, ¿no? ¿Eh? Me ha gustado. ¿Cuándo empieza el festival? ¿A qué hora? Pues a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. Sí, pero bueno, intentaremos que antes haya habrá ambientillo ya, el bar abierto. Ah, ya sabes, ¿no? ¿De quién día? ¿De quién día? Por la mañana también a tomar el vermú. Está bien, bueno, por la mañana. A tomar el vermú. O sea, que yo soy un clásico, ¿eh? Por la mañana. Yo siempre estoy a las 12 ya. Por la mañana iremos a los patos a echarle de migas de pan y luego a las potas. No. Sabemos, tenemos constancia de que Sergio es un madrugador. Sí. Y que bueno, suele ya sabes, a ver las instalaciones. A partir de las 8 de la mañana montamos los escenarios. O sea que estás invitado a montar. Puedes echar una mano. ¿Qué es decir, votamos o potamos? Potemos. Y no, porque también puede ser poteamos. Si se pota, o puteamos. O boteamos. Podrías hacer muchas cosas. Bueno. Bien, lo último que. ¿Quién día es el festival de Capmercader? ¿Quién día es? Sí, sí, que no se le olvide a nadie. Es el 13 de julio y es un festival completamente gratuito, al aire libre, con un lago con patos. Que ojo, los patos. Ahora entiendo lo del pato. Es que no lo entendí. No, los patos están contados, ¿eh? Si alguien se quiere llevar un pato para cebarlo. Aparte de naranja, ¿eh? Si aparte son naranjas algunos. Y no va a tirar las patas. Bueno, anda las papas. Bueno, pues será un festival fantástico y además muy familiar. Yo siempre voy con mi crío, con la familia, con mi mujer, que no le gusta el heavy. Es muy cívico. ¿Lo sabe tu mujer? Y te gafas una nana. Viene, se la trae, se lo lleva luego cuando llega. Claro, que es, no te lo ha traído. Así que recomiendo también que venga toda la familia. Sí, sí, es abierto a todo el mundo y es muy familiar. Será mi madre, a ver. También. Bueno, y después de esta intro, hemos dicho ya anteriormente que tenemos a Diomen. Tenemos aquí pues a Enrique. Hola, ¿qué tal? Guitarrista. Y a Jonathan Miguel, que es el bajista cantante, y cantante. Tengo aquí un poco de chuletilla porque realmente difícil. Sí, estamos Barcelona, güey, tío. Decir que no. Que Diomen fue el grupo, digamos, que consiguió entrar en este festival. Este festival siempre se ha caracterizado, que estamos con Laura, siempre se ha caracterizado por tener bandas locales. En esta edición quizás se ha restringido un poco este acceso y se ha hecho un concurso para acceder a la banda local. Bueno, realmente nuestra intención era hacer participar a la gente, a la población. Uh-huh. Y bueno, estuvimos presentando a todas las bandas con sus enlaces correspondientes para que la gente entrase en sus páginas y los conociesen y posteriormente que votasen. Bueno, la cosa estuvo pues muy muy ajustada. Estuvo reñidita, estuvo tres reñidita. Bandas. Sí, felicitar sí, sí. A Diomen, que están aquí delante de nuestro. ¿Y os sorprendió esta capacidad de convocatoria delante de otras bandas que fuerais las más votadas? ¿Cómo sí, fue? Enormemente, ¿eh? O sea, a mí me sorprendió muchísimo. Bueno, a ver, ¿la yaya de Facebook? No, la yaya está muerta. Si tiene Facebook, me cago, ¿sabes? David, vete. Si le dan un me gusta, dice, hostia. No, la nueva yaya también. ¿Cómo las dudas. Eso, tío, vete. Y físeme para. Pues eso, yo de hecho le dije de retirarnos, porque a mí los concursos así de popularidad y tal, pues como que no me suelen uh-huh. gustar, la verdad. Y él dijo que no, él fue el que tiró para adelante y tal. Y bueno, hemos hablado con otras bandas que también participaban y dijeron, salgamos o no salgamos, no deja de ser un escaparate, ¿no? Es un poco también la intención. Exacto, esta. La intención era esta, que la gente los conociese y que la gente participase. No deja de ser un escaparate, participamos, bueno, pues si conseguimos 100, 200, 50 votos, bueno, ya es gente que se ha preocupado, que ha estado allí, y como son, no sé exactamente los números, pero bueno, realmente... No, ahora mismo no lo recuerdo. Hubo bastante seguimiento. Sí, y... pero ganar mola mucho más, sí. ¿Eh? Hombre, ¿dónde vas a parar? Participar no vale. O sea que entonces... Lo que nos gustó mucho también fue que fue un... una votación abierta. Es decir, la gente votaba en Facebook y con nombres y salían allí cada uno los votos. Cosa que en otros concursos de popularidad... Vale, que es un tema... Acércate un poquito. Ellos te dicen que ha ganado tal banda, pero no esta. Sí, obviamente Transparente fue el concurso. Lo que pasa es que también al poner los nombres, pues... Nosotros, por ejemplo, al ser un medio de comunicación de que está en la de los que están con la organización, no pudimos participar porque obviamente, claro, no podemos tomar partido por ningún grupo. Quizá eso sí que limitó, ¿no? El acceso a que más gente pudiera como nosotros o gente que conoce a muchos grupos. Claro, ser muchos grupos eran de Cornellá y que los conocían a todos o casi todos. O sea, no me puedo votar a este porque a lo mejor el otro me dice algo y tal. Bueno, pero no hay que tomarse así las cosas. Uh-huh. Era, bueno, hacer partícipe a la población, a la gente que le gusta el rock y el heavy, y hacer un poco más nuestro. Sí, festival, sí. Porque al fin y al cabo el Camp Mercader Festival es de todos, no, de obviamente. Vosotros, los medios de comunicación, de las bandas, del público. Por eso sí, es no, de todos. No, que, y yo con todas las bandas pasarán por aquí y muchas que no han estado, que no estarán en el Camp Mercader también han pasado por aquí, o sea, y pero es el no poder participar, ¿no? Y decir, joder, a mí me gustaría haber votado a esta banda o a esta otra, pero bueno, total somos cuatro, tampoco se me hubiera notado, ¿no? Los votos. Y estoy seguro. Hay votos de calidad, ¿eh? También. A ver, no. Realmente nosotros cada uno hubiera votado uno distinto. O sea que también tenemos personalidad. Y yo no tengo Facebook, tío. Sí, que. Y una cosa, el último DDI, tío. ¿En qué? ¿Cuánta gente hubo la última vez aproximadamente? 2.400. No. ¡Uy! Justo. ¿Se sabe más o menos? Sí, unas 2.900 personas. Entonces, el objetivo es sí, superarlo. Sí, sí. Vamos es, a es superarlo, ¿no? Superar, claro. Sí, llegar a 3.000 o un poquito más. Pero el 3 es un número guapo. Sí. Sí, porque las parellas siempre es desfan. Lo que son imparellat, pues no se acostumbra a desfer. Es así. Venga, vamos a poner un tema de The Yeomen. Sí, sí, de The Yeomen, sí. Para que se diga una de las cosas que sonen a Can Mercader. No. A veure, vosaltres heu portat aquí quatre temes, suposo que són els vostres, sí, que no hi ha copyright. Ens denuncien, eh? Ens denuncien, eh? Està així. Mira, espera, que està trucant. I això, quin tema voleu escoltar? Quin tema voleu escoltar? Hay una de primera Sound of Black Smoke. Aquest no està, tio. En el YouTube, sí. Es que sí, hombre, que sí. Ah, no, tío, casi me da el ataque, tío. Es que David... Shutters my mind. Bueno, això és un petit anticip de lo que pot sonar aquí al Camp Mercaders Festival. Són els Thai Omen. I, bueno, anem a preguntar, ja anem a entrar en tema i anem a preguntar-los amb ells a veure què és el que tenen, com van sorgir. Vosaltres us podeu presentar, podeu dir el que us doni la gana. Jo simplement us baixo el micro i a vendre pel col, no? Que polles, hombre, venga. Jo quería una pregunta que seguro que nuestros oyentes lo están pidiendo, ¿no? Y es el nombre del grupo, ¿no? Al ser en inglés, ¿de dónde viene este nombre? Y es más, yo tenía aquí una referencia que no sé si... No lo estáis viendo, pero... No lo estáis viendo las caras, pero efectivamente... Aquí hace la pregunta con... ¿De dónde viene el nombre? Con la respuesta en la mano. Bueno, amigos que nos estáis escuchando, una imagen vale más que mil palabras, ¿eh? Nos está escuchando, ¿verdad? Pues mira. Bueno, decir a nuestros oyentes que Ángel acaba de sacar el DVD de La Profecía, ¿sí? De Omen. Gregory Peck. Increíble, Gregory Peck. Increíble, ¿eh? Bueno, sí, que conteste. Es un clásico. Gran director. Me encantaban las Sebas Pecas. Richard Donner, director enorme. Sí. Me quedé con Gregory, ¿no? Qué cabrón el niño, que fue puta. Bueno, pues eso. Que a ver, ¿cuánto tienes por Teotocán? Bof, eso es muy relativo. ¿Eh? Yo es que soy de Sayomen, empecé hace pues como 12 o 13 años. Pero luego hicimos un parón. Yo tuve un niño y el. Los otros tuvieron cosas peores. Es el primer hombre que tienes un nen. ¿Eh? Es el primer hombre que tienes un nen. De grupo, sí. No, es verdad. Y bueno, pues hubo una época de bueno, lo dejamos durante un lustro. Estuvimos 5 años, un lustro sabático. Y luego volvimos hace año y poco. Medio. Pero vuestra música es bastante, yo la veo bastante elaborada y tal. Sí. Me imagino que antes de los monstruitos y todo eso y todas esas cosas que... Ya sabéis, ¿no? Esto es saca tipo, lo peor de nosotros. Seguramente antes sería de otra manera o era también ya un estilo parecido. No, era el mismo. De hecho, ¿ah, sí? Esta canción es de hace 7-8 años. De hecho, en Facebook os definís como banda de metal con toques progresivos, sí. Pero oyendo esta canción y alguna otra, bueno, las que hemos puesto anteriormente, yo la definiría como metal progresivo, bueno, puro y duro. Es el progresivo el ya toque lo llevamos a otro nivel, ¿no? Claro, el toque no, o sea, es progresivo con toques de otra cosa, a lo mejor, bueno. Pero es muy progresivo, yo lo veo así. Yo creo que si tuviéramos teclista diríamos, somos metal progresivo. Sí. Pero bueno, como pero... no, pues tenemos que hacer otras cosas. Al principio también empezamos como trío, entonces, claro, las bases eran... Bueno, pero tenéis la base. Bueno, sois cuatro, pero sois bajista, dos guitarras y, sí, la, y batería. Antes del parón eran Miguel, Jonathan, que es el otro guitarra, y Luis, que es el batería. Que Luis iba a venir. Que era un power trio. El batería, pero hemos dicho, hombre, si vamos a hablar de música, ¿para qué va a venir el batería? Entonces lo hemos dejado en casa. Y entonces, pues bueno, yo entré un poquito antes, pero enseguida se paró y hace un año y pico, pues nos pusimos otra vez en contacto y. Y lo que dejamos... El niño come solo ya. Los niños comen solos y dijimos, pues ahora la nuestra. Una cosa, bueno, vemos que las canciones son 6 minutos, 10 minutos, sí, lo hablábamos antes. O sea, hay una y locura. Tenéis un tiempo limitado. ¿Cómo encajaréis ahí esas malamente, canciones? Malamente. Principalmente... Laura, ¿cuánto tiempo os ha dado ahí? Sí, a ver, está ahí. Nos ha dado poco. Mira, está ahí. Pues no sé si pedid ahora la antena. No, nos ha dado. Bueno, yo creo que es el tiempo justo, porque también sabemos dónde estamos y quiénes somos, y yo creo que es el tiempo justo. Ahora, ¿cómo lo encajamos? Con sudor y lágrimas. Sí, hemos tenido que recortar canciones y tal. Lo que decía, o sea, ¿no? ¿Vais a recortar? Sí, porque ¿sí, lo no? que decía es que hay canciones muy elaboradas. De hecho, sí. En el local antiguo teníamos una pizarra directamente para ir poniendo los trozos, porque a veces era bastante locura al principio, ¿no? Luego ya con el napo fuera, ¿no? O sea, sobrado. Pero sí tenemos que, cuando estamos componiendo, tener que aclarar muy, muy bien todos los tiempos, todo donde entramos y tal. Entonces eso, vamos a tocar 3 canciones, recortando una... Y haremos alguna versión para animar un poco el cotarro, pero como una somos un pedazo poco, de versión. Un poco, una pedazo he oído Rosendo por ahí. ¿Vosotros? ¿Vosotros? Rosendo los cojones. No. Flojos de pantalón. Como dijimos, vamos a hacer algo fácil, un emo con The Water. Pues lo que hemos hecho es un medley 12 minutos a ver cómo lo toma la gente. Pero bueno, espero que esté bien. Hostia, Mold Dream Theater Show. ¿Cuánto tenéis? ¿45 minutos? Es que no sé si lo podemos decir. Sí, 35 míseros minutos. Pero bueno, a ver, muy contentos. Y la gracia es tocar. Si fuesen 20 minutos también. Bueno, vais a tocar ante un montón de gente. Sí, además a las 7 ya es buena hora. Porque sí. A veces abrir en un festival hace fresquito el julio, ya no, pero hace más. Estamos mejor que a las 6. Donas para hacer que son los primers. No, no, es que además cuando se hizo el digamos, sí, sí, sí, ya se ha dicho. Ya se dijo. Ya se ha dicho, no, que abrimos. No me lo he inventado yo. O sea, eso, mira, Laura me está mirando bien, ¿no? Cuando decimos algo que no se puede decir, de repente se le abren los ojos y ya no, ya decimos, no, por aquí no. Que... Así son con mechinos. Tú le vas de manan las cosas en el bar, digues, un café, un tallat, una. Si tú, una cerveza i si van obrint els ulls és el reset que tenen dins, saps? Després quan t'ho van fent se'ls tornen a tancar els ulls, no sé, és una cosa així. Bueno, tenemos Laura semblanta a los tres hermanos Ruiz, ya son tres, son hermanos los tres, ¿eh? La que... Bueno. Li diem el trio seca puntas per dir-li algo. Adeu. A veure, quants temes teniu en registres vosaltres? Teniu àlbum? No, hemos acabado de grabar el EP, que se quedó a medias, se quedó a medias y hemos acabado de grabarlo y nos tiene que llegar en 10 días aproximadamente, lo presentaremos, como aquel que dice, el EP completo se presentará en... Bien, ¿y lo tendréis a la venta o no? En el merchandising, sí. Y... A precio popular también. No, el que le compres le invito a la cerveza. O sea que... el so es muy bo. Un paso. El so que teniu es muy bo. Sí. No sé si deu registrar tan estudi o a casa, pero el so es muy bo. Me extrañaría a casa. ¿En qué estudio lo sabéis? Hay tres temas que se grabaron en Moon Tower, exactamente en Terraza, y Sweets, que va a ser el single, se grabó en Playground Studio, que es propiedad de Oliver Schwitz. ¿Autoproducido? ¿Habéis tenido algún mecenazgo o alguna cosa de estas? Sí, sobre todo en Sweet tuvimos la ayuda de Marco Papiz, que es el guitarrista de Don's Hole. Ajá. Y nos lo produjo ese tema y ese va a ser el que... El que lanzamos como single la sacó. Ese va a ser el que lo pete. Sí, bueno, ya habéis hecho un vídeo. Un playthrough, y si llegamos... Sí, si podéis verlo, fliparéis con el bajista, ¿eh? Y si llegamos para acá Mercader, también queremos presentar el videoclip, pero por tiempo no sabemos si vamos a llegar. Pero, bueno, el videoclip es este que estamos viendo ahora. Sí, es el playthrough. Bueno, vale, este es el... Queremos hacer un videoclip del tema. Ah, de acuerdo. Exactamente, vale, pero no sabemos si vamos a poder llegar para... Bien, para presentarlo y, antes de no la sé, marca. Una pregunta típica y tópica y tal, es decir, el tema de actuaciones hasta ahora y después de ahora, ¿no? Entiendo de que después de tocar en el Can Mercader Festival, pues evidentemente vais a ser más famosos, es evidente, ¿no? Porque estar menos es imposible. Por eso digo, pero estar en un cartel ya te conocen. Esté la gente, más gente o menos gente, pero ya se está en ese cartel, ¿no? Yo estoy en cartel ya 10 posan, se busca. Bueno, pero a ti no te busca. Pero dígase. Si, no ofrece ningún. No te quiere nadie. Tú eres un artista en solitario. En vez de dar recompensa, hay que pagar, ¿sabes? Para. Entonces, ¿habéis tocado mucho hasta ahora o.? Bueno, hemos tenido los meses de preparación, porque como ya habéis dicho, los temas son elaborados y después de 5 años y medio bien sin tocar los temas, pues claro, tienes que cuadrarte. Una vez nos cuadramos bien, dijimos, pues venga, adelante, 8 o 9 meses estuvimos, un año, y bueno, y entonces no nos podemos quejar de los bolos que hemos ido haciendo y esperamos que la plataforma de Can Mercader nos lance a seguir haciendo los conciertos. Uh-huh. ¿Por qué me dio el Pepe, tío? ¿Que es mola parradera o qué? No, porque me ha... Sí, es que me ha rozado. Este se hizo en Castelbisbal. Castel Rock Festival. Sí, correcto. Este fue hace... 3 semanas. Sí, 31 semanas. De mayo veo que... ¿Y cómo fue esa movida? ¿Había peña o qué? ¿Cómo estaba? Bueno, estaba bien. Lo que pasa es que... Claro, Castelbisbal no es conocida por su movimiento metalero, precisamente. No, bueno, pues el propietario del único garito heavy que existe en Barcelona, prácticamente, es de Castelbisbal, ¿no? ¿Solo hay un garito heavy? Sí, hubo. No, el Hella Waits es de Castelbisbal. Tiene un local ahí. Bueno, y dicho, vosotros sois asiduos a anteriores ediciones de Can Mercader, ¿conocéis el festival desde abajo, desde como público? No, yo no he ido nunca. Siempre me ha tocado el niño. Sí, bueno, yo estuve en una edición hace un par de años, que de la casualidad que pasé por allí. Uh-huh. Y sí que estuve hace dos o tres años, estuve viendo por la tarde un par de bolos y... Pues entonces sabrás el tipo de público que hay y todo esto. Espera, Y entonces, bueno, pues nada, simplemente deciros que realmente es un festival, eso, con casi 3.000 personas, esperemos que subirlo con gran público desde primera hora. A las 7 yo creo que vais a tener público. Y... Sí que es verdad que, como suele pasar con el chuzo que pega, depende de cómo pegue, pues verás más gente debajo de los árboles y tal. Bueno, a la sombra, ¿no? A la sombrita. Pero bueno, pero bueno, será un buen festival. ¿Qué pasa con el móvil? Nada, es que estamos esperando a ver si podemos con hacer una conexión en directo. Bueno, pues nada. Bueno, pues anem a escoltar un altre tema d'Esta Jomen. Claro. Intentarem fer una connexió en directe a Mescapelán. No? Anem a escoltar un altre tema? Us sembla bé? Al Sweet, no? Aquell que... Sí. Pues... Al Sweet. Vostre tema suite. Estrella. Por supuesto. es bueno, curioso. Y contra... Cuando nos vean en Can Mercaderen dirán, a estos los vi yo y gratis. De hecho, este es el tema que habéis producido, digamos, aparte, ¿no?, de los otros sí, tres. Hemos hecho nuevo, se nota mucho la diferencia de sonido y tal, o otra. O sea, hombre, sí. La diferencia hay porque lo que ha avanzado la grabación en 5 o 6 años es bastante, o sea que importante. Vale, de los cuatro temas que nos habéis ofrecido, son tres que son, digamos, de hace más de 5 años, y este, el suite este, que es con la formación. Meses, pocos meses, correcto. Ajá. Pues nada, pues... Jo, bueno, jo per tema? Mi, jo els dic que tinguin sort. Per mi teniu... no li dic sempre a tothom. A veure. Teniu, diguéssim, un projecte internacional. Sí. Segurament, al país aquest que estem, pues no funciona. Però és internacional. Com tot. Però el show vostre és internacional. El año pasado tuvimos aquí a Kilmara, que també participaven. Hoy, ahora están en Alemania, en el Rock am Ring. No, Suiza. En Suiza, perdón. Y luego vendrán aquí al Rock Fest. O sea que, bueno, que a ver, ya se les notaba, que también que tenían un... Bueno, pues estaba con Ronald Grappo. Con nosotros. Hecho rico a nosotros. Bueno, pues nada. Pues no me he escuchado un tema del Sayomen. Mientras tanto intenté conectar a Mescapelán. Escape Land, se os diria, no? Que no escape, vaig allò que no de la escape, puta anglès. Escape, no i ja com ho poseu en rus, pues ja és la puta hòstia, saps? Anem a escoltar un altre dels temes que podeu escoltar al Camp Mercader. El dia? 13 de juliol. Ah, sí, m'agrada que sàpiga fins i tot el dia que toquem. jo pensava que tot s'anava a callar, saps? I jo anava a dir el 27, el 32 de agosto. Vinga, va, Tai Omen. La primera formació, a partir de les 7 de la tarda al Festival de Can Mercader, el 13 de juliol, Switch for the Switch. Aquí teniu Thai Omen. Vinga, pon l'alta. Just in fleece, eat my blessed food. Your skin is falling on the floor. You never walk in my way. Remember, this is fun. Bueno, pues aquí teniu el segon tema del Sayomen i, bueno, jo us desitjo... Bueno, un tema que aquí comentándolo realmente con ese toque de guitarra arábico, ese riff de guitarras muy, muy potentes, muy conjuntadas también, se nota el sonido y tal, y la voz, sobre todo en los tonos más altos, queda muy, muy, muy bien en esta canción. Y espero que, bueno, que la escuchéis todos en directo. Bueno, pues teniu aquesta festa, algo a dir? Sí, eso, despediros de la audiencia, porque hablaremos ahora. Venga, doneu el preu. Nada, que vengáis todos, que lo vamos a pasar realmente bien y que hay bandas de muchísima calidad en este festival este año. Ha dado un salto de calidad muy grande y que seguro que no se van a arrepentir. Pues nada, empezará el festival con The Young Men. Estáis todos invitados, nosotros estaremos allí desde primera hora. Laura ya sabe que estamos allí, sí, iremos, sí, con la familia. Todos desde primera hora. Muy bien. Bueno, pues merci para estar nosotros compartiendo una estona. Espero que no les haya una putada. No. Y es bien. Y esperemos que sea la primera de muchas veces, que tengáis más noticias, ojalá, que tengáis más discos, que podamos tener noticias. Estemos verse aquí, nosotros, a cual suelo formación. Es vuestra casa. Podeu venir, els dimecres de 8 a 10, ja sabeu que és Metal Vortex, i qualsevol contacte, Facebook, email o lo que sigui, podeu fer-ho. Os haremos llegar el EP cuando lo tengamos listo, para que lo guardéis, y esperemos que sea eso. Que con el tiempo podáis decir... Mira, nosotros tenemos el EP. Ojalá siguin les mateixes persones, perquè hi ha moltes que canvien. Esperemos que no. Bueno, pues ahora tenemos una segunda entrevista telefónica, intentaremos hacerlo lo mejor posible a más escapelán, esta formación que nos ve, pienso que de la línea de la Concepción, no, Chiclana, de Chiclana de la Frontera. Chiclana, hijo de... Pero escúltame, yo no era, diguéssim, unas bambas que posan las chiclanas aquellas. La chiclana. Chiclana, no, de la Frontera. O las mechiclanas. Un respeto. O las mechiclanas, aquellas que no permitan pasar a Estados Unidos, ¿no? Las mechiclanas. David, un respeto a Chiclana, ¿eh? Ya está, se acabó. Vale. Intentaré vencer que respecta. Venga. Así es que intentaré posarnos en contacto con ellos mientras escultem aquí un petit tema de Escapelán. Tanca la puerta, cabrón. Venga, que está hoy. Son menos cuarto, ¿eh? Sí, pero el tema que busques, sigue, tío, te la intro. ¿Qué? ¿Lo he perdido? ¿Qué me he perdido? ¿Qué? No sé. Diego. Sí. No, pero... Diego. Estamos intentando conectar con Diego, guitarrista de... Sí, de momento hay problemas, o sea que... Bueno. Vaya, hombre. Lo que estamos escuchando son... Escape Plan. Ya me habría de conectar un otro cop. Aquí. ¿Ya comenzamos, macho? Ya. Ahí sonando una ya, un toque, dos toques. Sí, el truque en nosotros. Venga. El truque en nosotros. Estoy grabando. Bueno, estoy grabando. Estoy grabando. ¿Nos escucha? Esos son demasiado de seguro se paradilla, dice. ¿Diego? A ver. Bueno, seguimos con de estos técnicos. Si acaso sube el... Sube el volumen, ¿eh? Sube la música y baja el pescado. No, ¿Diego? ¿Me escuchas? Manifiéstate. ¿Diego? ¿Diego? ¿Me escuchas? Hostia, ¿y cuando ahora? ¿Me escuchas? ¡Qué miedo, tío! Esto es la profecía, sí, Gregory, ¿eh? No me escuchas, ¿verdad? No me escuchas cuando esto... ¡Qué hostia puta, tío! Ni él no nos... A ver, ahora, si nos escuchamos... ¿Eh? ¿Y si juntamos las manos? Hombre, parece una psicofonía. Podemos aquí hacer una sesión de espiritismo y que se contacte con nosotros. ¿Diego? No, Diego no está. Piritran. A ver si resolvemos los problemas técnicos. Si no, lo hacemos por Ahora fijo. ¿Diego? No. Bueno, tenemos aquí la profecía, ¿no? La música de... Todo el surfista. Sí, el surfista. Otra gran película. Y luego la tercera, que sería el triplete atacante, que aquí comentábamos un día. La señal pues del diablo. Es una buena putada. ¿Qué os parece? Esas tres, de Polanski. La señal del diablo. Rosemary Baby. Como película está bien, para el que tradujo el título al castellano. Rosemary Baby. Pero son esas tres, no pienso que... Es el mayor spoiler de la historia. Pues claro. El diablo te está diciendo ya qué coño es el puto niño. Ya te lo has contado todo. Ya solo falta que Psicosis se llame La vieja es el pavo. Psicosis también. Pero no sé, esas tres, yo creo que son las más así de entrada, luego ya hay otra, ¿no? Pero... ¿Y Alien? ¿Os gusta Alien? Sí. A mí me encanta. Bueno. ¿Y la última qué os pareció? Joven. Porque aquí mis compañeros no tienen ni idea, ¿no? Sí que tengo idea. Son las dos. ¿Digo? Ahora sí. Ahora sí. ¿Sí? ¡Hombre! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Está muy lejos! A Diego y al técnico de sonido, que se lo han currado. Diego, bueno, ahora gracias sí, espera, por tu paciencia. Que vais baixant micros, que si no sonarem super alts. Vale. Mientras que se oiga Diego... Claro, a ver, ahí está. ¿Diego? Sí, hola. Hombre. Joder, mira, nosotros escuchamos fatal, tío. Levanta la voz por si un caso. Eso que estoy muy lejos. Qué arte, Diego. Bueno, Diego, guitarrista de Escape Land, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Estamos aquí, bueno, hablando sobre todo del festival, pero antes quería hablar un poco de vuestro grupo, que tocaréis en el Festival de Can Mercader aquí en Cornellà de Llobregat, en Barcelona. Joder, como me has dejado medio sordo. Bueno, sobre todo quería, vosotros en el Facebook os definís como banda que practica de género vete a saber qué metal, literalmente, ¿eh? Os lo juro. Es lo que pone. Es lo que pone, ¿verdad? Sí. Bueno. No, pero es porque eso es una cosa curiosa y es que siempre como hemos hecho básicamente lo que nos ha salido las narices, que además es literal. ¿Mocos? Bueno, sí, también. No, pero bueno, el caso es que hemos hecho lo que nos ha dado la gana y es muy difícil etiquetarnos y entonces como incluso hemos preguntado a mucha gente, ¿no? Cuando nos han hecho análisis y ¿qué es lo que es? ¿Qué hacéis? ¿Trash metal? ¿No? Pro, no ¿Hard rock? Tampoco. Pues yo qué sé, pues vete a saber. ¿Os podréis definir como a tomar por culo las etiquetas y hacemos lo que nos rota? Lo que pasa es que... Y no te voy a decir de qué, porque... No, porque si antes has dicho no dice y este ha dicho mocos, imagínate si dices otro sitio, otra cosa, lo que dice este. Es terrible, terrible. Bueno, el caso es que, de todas maneras, cuando se escucha vuestra música, realmente las canciones sí que parece eso, no parece que hagáis lo que queráis, sino que parece buscado, porque todo se parece de una manera muy natural, o sea... Empieza la canción y realmente luego hay unas transiciones entre un bloque y otro, o sea, no parece que realmente es muy trabajado, o realmente lo buscáis, o es que os va saliendo. Cuando digo que hacemos lo que nos dé la gana no quiere decir que, a ver, te voy a decir en plan burro, como se dice aquí, no es que te pegues un pedo y te salga un tema, ¿sabes? No, o sea, no, trabajo, es que se nota muy trabajado. Sí. Pero bueno, me refiero a que, a ver, cada uno de nosotros somos muy distintos, ¿no? Yo me muevo mucho por el prog, Iván es mucho más clásico, por ejemplo, de vocalista, o sea, quiero decir que cada uno en nuestra discografía escuchamos cosas muy diferentes, ¿no? Y entonces, como no nos definíamos, pues eso, cada uno aporta su granito y hacemos una mezcla un poco rara, pero sí es verdad que trabajamos mucho en esa dirección, en la de que todo tenga sentido, que no haya sensación de corta pega nunca, que parezca... que realmente la hay, que hay una línea sonora argumental interesante, o sea, que tenga funcionamiento, o sea, que funcione bien, ¿no? Que suene bien. pero realmente es muy difícil encasillarlo en un estilo. Esa es la historia. Es verdad, o sea, una parte sí que se puede encasillar, decir, bueno, esto parece más metal melódico, sobre todo al principio de algunas canciones, pero luego ya progresa hacia allá, no sabes para dónde te va a tirar, pero cuando acabas de escuchar la canción, dices, joder, ¿cómo he llegado hasta aquí, no? Claro. Eso, además, no solo eso, sino que escuchas el tema siguiente y no tiene nada que ver con el anterior, pero se identifica como de la misma banda, ¿no? O sea, quiero decir, tiene mucho. No es fácil, o sea, créeme que te diga que no ha sido fácil, pero. Porque tenéis dos discos, el primero es Escape Plan y el segundo, que hay una progresión que se nota, una madurez, Evil Mind Pieces. Uh-huh. Realmente, este segundo disco es tremendo, ¿no? Muchas gracias. Sí. ¿Y cuál vais a tocar? Dijéramos aquí en Can Mercade, ¿cuál vais a tocar? Pues vamos a tocar los dos, lo que pasa que... ¿La guitarra, los tambores? No, pero vamos a tocar los dos discos, repasaremos algún tema del primer disco, pero mayoritariamente del segundo. Vale. Estamos ahora muy centrados en la presentación de Evil Mind Pieces, así que le daremos mucha caña al disco amarillo. Yo pregunto una cosa. ¿Vocalistas es uno o se meten las voces dos? Iván tiene un canto. Bueno, en el Facebook tiene que... Iván, ¿no es vuestro cantante? Sí, yo hago coro, pero vamos, yo hago coro que más valdría que me callara la boca. Bueno, en el disco suena bien, no sé, en directo ya... No, pero en el disco todas las voces son de Iván, ¿eh? Ah, vale. Os lo advierto, ¿eh? Okay. Yo soy yo. Yo soy el que estropea la voz de Iván en los directos. Vale, la nota discordante. Bueno, también es típico del progresivo también, ¿no? Quizá. Bueno, para la tos va bien el gargajo, se llama. Bueno, y bueno, estaréis en Chica... ¿Qué une Chiclana de la Frontera, Cádiz, con Cornellá? ¿Hay algún vínculo o cómo habéis contactado, cómo ha contactado la organización con vosotros? Porque claro, bueno, pues, no es habitual. No, para nada. De hecho, realmente fue una sorpresa para nosotros también. O sea, realmente fue una llamada. O sea, fue una llamada de teléfono. Es verdad que este disco nuestro ha tenido muchísima repercusión a nivel de medios y tal, porque bueno, estamos hablando de, creo que han sido 21 nominaciones en 14 medios distintos a Mejor Disco del Año, que si Metal Hammer Awards, y, o sea, quiero decir, han pasado muchas cosas, ¿no? Sí, habéis tenido una repercusión mediática importante. Por eso. Entonces, claro, es verdad que desde que lanzamos este disco, que también es verdad que ha habido como mucha demanda, mucha historia alrededor de él y tal, uh-huh. Pues nos han pasado muchas cosas, ¿no? O sea, nos han pasado muchas cosas y una de ellas fue, pues, recibir una llamada de la organización de Can Mercader diciendo que si nos interesaba y nosotros dónde hay que firmar. O sea, es como, porque de hecho conocíamos el festival. O está igual los 1000 kilómetros que hay de distancia, ¿no? Sí, no, de hecho, o sea, no, vamos, de hecho nosotros es que tenemos mucho cariño a la zona de Barcelona porque es que uh-huh. Iván, nuestro cantante, sí. Es nacido y criado allí. Ajá. ¿Sabes? ¿No? Vamos, de hecho es curioso porque él habla catalán, o sea, es curiosísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que él le tiene mucho cariño a esa zona y tocamos allí hace un añito, tocamos en la final de la que es Metal Battle, sí. Y en la Upload, y claro, es un concurso, son 20 minutos, y fue algún amigo de Iván y tal, pero nos quedamos con la espinita clavada de poder tocar un show completo. Digamos, un show completo, claro. Exacto, entonces esto ha sido para nosotros un auténtico lujo, vamos. O sea, bueno, y luego ya si encima ves el cartel, o sea, ya el Can Mercader ya nos gustaba porque bueno, el año pasado fue la hostia y ves la cantidad de gente que había, el concepto del festival, el que hay un carácter benéfico, que la gente está desde el minuto uno, o sea, quiero decir que es un concepto muy guapo, ¿no? Va a entrar a la tuita en un parque, en un sitio idílico, o sea, es la hostia. Pero encima cuando te pones a mirar el cartel, dices tú, sí. Joder. Uh-huh. O sea, es realmente espectacular y para nosotros es una oportunidad única. Bueno, Diego, pues nada, si nos acaba el programa, estoy deseando de que nos veamos allí, yo y todos los miembros del equipo, sí, y seguir con esta conversación, porque es realmente muy interesante. Muchas gracias. Así que nada, un saludo de todos desde aquí. Adiós. Adiós. Sí. Y perdona mi torpez, como le dijo el Rajoy al rey. Ah, no, mi retraso era. Retraso. Ay, no era esto. Y llegar tarde también. Bueno. Bueno, pues nada, Diego, nos vemos allí. Ya no cuelgues, que hablaremos un momentito contigo para despedirnos. Y nada, pues ya, pues despedirnos hasta el próximo miércoles en Metal Vortex, Radio Despí, en 107.2. Unas palabras finales, David. Bueno, pues sí, que se acaba el programa. Diego, pues gracias por tu paciencia. Siento la historieta esta de... Bueno, es igual, bueno, son fallos de directo. Nos gusta el directo. Y nos gusta eso, ver las formaciones en directo que empiezan. Gracias a Tayomen. A vosotros. Gracias a vosotros, Escapelán. Tayomen, te han estado escuchando aquí también. Diego, que soy Enrique, ¿qué tal? Que me alegro de escucharte, hombre. Igualmente, tío. Sí, sí, no, podéis seguir hablando, sí. Quedan 30 segundos. Vamos, ¿qué pasa? Que nos están dando. Ahora, ahora, ahora. Diego sabe que tengo una pequeña devoción por Escapelán, que me encantan y me sorprendió cuando tocaban en el Camp Mercader y me alegré muchísimo por ello. Igualmente, igualmente. Pues ahora sí, Diego, no me cuento. Son las 10 de la nit. La temperatura